Jesús, hermanos, termina de dar las instrucciones a sus discípulos y de allí se fue a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Los envió, pero él también fue. Y él vino y les enseñó. No era una persona que enviaba, sino una persona que cumplía. Para eso vino. Humilde, pastor, enseñándonos a servir. Yendo él, dice la escritura acá, por las ciudades de ellos. No para hacerse famoso, no para señorear, sino como vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, cuando Él dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Así era nuestro Señor. No era un predicador con una retórica para impresionar a la gente, con palabras de humana sabiduría. Si estuviese en la tierra hoy, no lo invitarían a las conferencias. No era un maestro de multitudes. Era un pastor. Como muchos de nosotros no somos. Sus palabras eran duras. Sus discípulos lo abandonaron en un momento. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se quedó con los 12, con esos 12 que él llamó. Y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este es el descanso de su pueblo cuando es confrontado con la palabra de Dios. No huye, no deja a Cristo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y descansamos en su palabra. Y Juan manda a preguntar por los discípulos y decirle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? A Juan le había sido encargado de presentar al Hijo de Dios, el ministerio más grande que un hombre haya podido recibir, el presentar al Mesías, el anunciar su venida inmediata. Juan era mayor por algunos meses de Cristo en edad. Y él empezó su ministerio esos meses antes. Pero llegado el momento, Juan leía la Escritura, leía los profetas y decía, ¿dónde está el cumplimiento? ¿Eres tú? ¿Eres tú el que habías de venir? Las dudas le llenaron el corazón y tuvo que ir a resolverlas con el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando nos asaltan las dudas, cuando vienen incertidumbres, ir al Señor. Ir al Señor. No correr a los comentarios. Ni siquiera al hombre mismo, ir al Señor. Que Él nos resuelva, si es que hay algo en el corazón. No a discutir, no a contender, por algo que todavía no sabemos ciertamente, ir al Señor. Y los discípulos van y le preguntan esto, y el Señor dice en Lucas que en ese mismo momento comenzó a hacer milagros. Pero no explica, no le da una explicación a Juan, más que les manda y le dice, hacé saber estas cosas a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y si nosotros vemos el Evangelio, uno dice, ¿dónde están los sordos? Sí, hay un sordo que hay por ahí, pero ¿los sordos? Cojos, sí, levantó un cojo allí, que lo mandó. Fue al estanque de Betesda, sí, estuvo un cojo, sí, un cojo. Un leproso, sí, vino uno, de los 10 que limpió vino uno. ¿Los sordos? Sí, un sordo.

por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Dios el Señor hace brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La gloria del Señor, el Israel del Señor. El Señor sigue dando libertad a sus cautivos. Sigue abriendo los ojos a los ciegos. Sigue abriendo los oídos a los sordos. Sigue levantando a los paralíticos, postrados por sus pecados. Sigue. Sigue salvando a su pueblo en todas las naciones. Y Juan había interpretado esto como todo judío, esperando la liberación nacional de Israel. El Israel estaba siendo liberado y Juan debía saberlo. Por eso le dice el Señor, y hacéis saber estas cosas a Juan, y que a los pobres es anunciado el Evangelio, el año agradable del Señor. Y también el día de la venganza para aquellos que no se arrepienten. Y luego dice en el 6, y bienaventurado, 11:6 de Mateo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amados, los hijos de Dios hemos hallado en el Señor gozo, hemos hallado paz, hemos hallado consuelo, no hemos hallado tropiezo. Bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre, que el Señor Jesucristo sea su salvador, no su tropiezo, no la roca que los va a caer sobre encima. Dice el Señor que Él es la roca eterna, la roca de la salvación. Todo aquel que cayere sobre ella será quebrantado, pero todo aquel sobre quien cayere él será destruido. Oh hermano, caigamos delante del Señor. Humillémonos delante de su presencia como hemos cantado. Venid y postrémonos. Que Él oiga nuestro clamor. No nos pongamos a discutir con el Señor de la gloria. No levantemos queja. No levantemos palabras de las cuales nos vamos a arrepentir por haber proferido cosas inmundas delante del Señor. Arrepintámonos. Él es Dios, Él hace como Él quiere. Él es soberano, no hay quien le diga qué debe hacer. Y si Él ha determinado una aflicción para nosotros, pues tomémosla. Si Él ha determinado que padezcamos, padezcamos. Si Él ha determinado un juicio, una disciplina para nosotros, tengámosla. Pues Él es Dios y nosotros sus siervos, súbditos suyos. Y Juan debía entender acá, el hombre que dice el Señor aquí, que de nacido de mujer no hay otro más grande que Juan. Y eso lo debemos entender y debe ser una enseñanza para todo hombre. Juan con 6 meses de ministerio. Ni un año duró su ministerio. Pero era el hombre más grande nacido de mujer, con el encargo de presentar al Señor. Y él mismo entraron estas dudas porque él estaba en la cárcel y él vino a dar libertad a los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel, que los justos tengan libertad. Y Juan seguía en la cárcel y murió allí. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento? Y Juan lo entendió. Cuando Juan recibió esta respuesta, entendió todo. Entendió en qué significaba el reino de Dios. Que no es bebida, no es comida, no es bienestar aquí en esta tierra. El reino de Dios es espiritual, es paz al alma, es el perdón de nuestros pecados. Es el gozo perpetuo que tenemos por haber sido redimidos por la gracia de Dios. Ese es el reino de Dios. El andar en los caminos de Dios. ¿Hay mayor bendición o gozo que ese? ¿Por el cual debemos tener? Si no lo tienes, es porque no hay gozo, es porque no hay salvación. Si no tienes el gozo de haber sido redimido por el Señor pensando que lo eres y no hay paz, no está el fruto del Espíritu Santo, pues Dios no sembró nada. No te engañes, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Él es el labrador. Él donde pone una semilla, esa semilla la hace brotar. Y esa semilla da fruto y crece, crece en todos sus hijos. Y si no está creciendo en nosotros, preguntémonos, ¿a qué pecado le hemos dado lugar en nuestras vidas? ¿De qué pecado todavía no nos hemos arrepentido? ¿Qué está estorbando su gloria en nosotros? Juan seguramente había escuchado la interpretación de muchas personas, pero él también debía ir, como ahora fue al Señor. Él era uno de los profetas, que dice Pedro, que inquirían y diligentemente indagaban acerca de este cumplimiento de estas cosas. ¿Cómo hay un Mesías reinante y hay un Mesías sufriente? ¿Quién es? ¿Hay dos? Hasta ahora la escuela judía dicen eso. Pero no, es uno solo. Uno solo que iba a venir a sufrir y a padecer y a cargar el pecado de su pueblo y a dar libertad. Libertad, amados hermanos, nos ha dado libertad. ¿No es que el pecado ya no se señoría de nosotros? ¿No es que el pecado ya no nos lleva cautivo otra vez a las mismas cosas que hacíamos antes? Y aunque pecamos, tenemos todavía su misericordia para pedir perdón. ¿No es así? En los hijos de Dios. Pero si no es así en tu vida, no te engañes, no eres del Señor. No hay posibilidad que seas del Señor. Porque mañana te vas a levantar a pecar, y mañana a pecar, y en el íntimo secreto de tu corazón está el deseo por el mal. No te engañes, no te engañes. Te lo ruego que no te engañes. Es mejor que vengas al Señor como lo hizo Juan. Juan, un hijo de Dios. Pero no dudaba de Dios ni de su existencia, pero estaba ahí mirando la profecía y la leía y no la entendía. Y tú y yo muchas veces leemos y no la entendemos. Porque no venimos al Señor. Él da la sabiduría, amados. No hombres. Es un gran engaño. La preparación teológica es uno de los más grandes engaños que hay. Entremos al secreto del Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, con los que tiemblan a su palabra, con los quebrantados de corazón. Con ellos es su comunión. Y a ellos va a dar a conocer su palabra, a solo a ellos. No lo va a dar a otros. No lo vas a hallar en un comentario, en un libro, en un diccionario. Lo vas a hallar en el Señor, en su presencia. Y cuando Él nos comunique su verdad nos va a humillar, no va a servir para nuestra exaltación. No lo va a servir. No va a servir para hacer alarde. Porque el Señor no dio para que nos jactemos. Él da las cosas para que seamos como Él. Y Juan habrá recibido esta noticia. Y el Señor le dio luz. Ya podía morir tranquilo. Ya había presentado al Mesías, al Hijo de Dios. Él era el Mesías. Y de ahí no lo ve más. Solo escuchamos de la muerte, y Jesús escucha de la muerte. Y ese fue el ministerio para Juan. Empezar en el desierto de Judea, a una hora de camino de Jerusalén, en un lugar inhóspito, ahí empezó a predicar. Y se cumplió cómo la gente salía a escucharle. Y se arrepentían de sus pecados. Preparó el corazón de todos aquellos que eran del Señor. Pero de los que no eran se rebelaron. De los que no eran, Juan les dijo, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Alguien nos ha enseñado eso, amados? ¿A huir de la ira venidera? Cuando los impíos, según Isaías 63, sean pisados, de una manera figurada, dice, ¿no es cierto? Pero sean pisados por el mismo Señor Jesucristo, porque Él hollará a sus enemigos. No se arrepentirá. Serán humillados y será un lloro y un crujir de dientes. Pero no habrá arrepentimiento. no habrá lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia para sus hijos, amados. Y si Dios te señala un pecado, ya sea por medio de la comunión con su palabra o por medio de un hermano, hermano, el deber es arrepentirse. El deber no es sublevarte. Qué bendición fue Natán para David. Qué bendición fue Pablo para Pedro. Qué bendición. Qué bendición fue Pablo para Juan Marco. Qué bendición. El Señor pregunta a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque salieron todos a Juan. ¿Saben por qué salieron todo Israel a ver a Juan? Porque no tenían profeta, 400 años no había un solo profeta en Israel y ellos ansiaban esperar a un profeta. Desde el último de Malaquías no se había levantado profeta. Y escucharon, hay un profeta allá en el desierto, está bautizando para arrepentimiento y algunos verdaderamente salían. Y salía. Y el Señor le pregunta ahora, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Los que ustedes aman? Nosotros amamos esas cosas, ¿no, mamá? El buen comer, el vestir bien. Y amados, yo dije el otro día acerca de algunas cosas, ¿no? Que las hermanas se cuidan de las arrugas y estas cosas. Yo no estoy diciendo que está malo eso. Lo que estoy diciendo es que no puede vivir para eso. Que eso no sea tu razón de ser. Ninguna cosa en este mundo debe ser nuestra razón de ser. La vida que Dios nos ha dado es más que el alimento. La vida espiritual es más que todas las cosas. Es Cristo en nosotros. Si solamente pudiésemos entrar un poco más a la comunión con Dios, entenderíamos cuán costosa fue que Él nos haya dado vida en Cristo Jesús. Y hoy tenemos vida. Y es más que todas las cosas que podamos poseer. La sabiduría no es comparable a las piedras preciosas. Todo lo que podamos acumular en este mundo no es comparable al don de Dios, de su gracia y de sabiduría. Proverbios, lo leímos en la mañana. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. ¿Es lo que deseamos, amados, la sabiduría de Dios? Algunos la deseamos, pero no la buscamos. Entonces es una mentira. Buscad, dice el Señor. Todo aquel que busca, allá. Y todo aquel que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Y nosotros ni llamamos, ni buscamos, ni pedimos. Y si pedimos, pedimos para nuestros deleites. Pedimos para nuestras vacaciones. Pedimos para tener una mejor casa. Ahora van a decir, entonces no debemos tener. No, hermanos, tengamos la casa limpia y todo lo demás. Pero este es el reino de Dios. Estas cosas van a perecer. A mí me gustan hacer cosas, adorno en mi casa, pongo repisitas, me gusta trabajar con la mano, pero son cosas que tenemos que hacer y las vamos a seguir haciendo y esforzadamente, amén. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. ¿Estamos haciendo eso? Es un mandato, no es una sugerencia del Señor, ni menos una enseñanza solo mía. Es un mandato del Señor. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo queremos que nos vaya bien? El reino de Dios es, hermanos, es lo que llegó a entender Juan. No era un reino terrenal, no era nacional, ¿no? No es que el Señor iba a venir otra vez con espada, iba a libertar, iba a abrir las cárceles. No, era espiritual. Claro, ¿cómo el Mesías iba a agarrar una espada? ¿Cómo iba a pelear con Herodes y Pilato y se iba a sublevar contra el Imperio Romano? ¿Cómo? No, ese no es el Mesías. El Mesías era humilde, sencillo. No era un predicador, ni siquiera usaba parlantes como esto. No se oía su voz en las calles, no voceaba, no era un gritón. Era un pastor, sencillo. Así dice el profeta. ¿Qué saliste a ver? Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mis mensajeros, Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y qué tremendo que el Señor no le haya dado todo el entendimiento a Juan, solamente un poco de entendimiento. Este es tu ministerio, presentar al Mesías. Y cuando lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que yo le decía que no soy digno ni siquiera de desatar sus correas de su calzado, Él es. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el Mesías. Y después, no entendía. Y logró entender por la gracia del Señor. Pero en lo que se le encomendó, Él fue fiel. Bien, buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel. Sobre mucho, te pondré. Un ministerio de 6 meses. Yo comparaba el tiempo que tengo, entre comillas, sirviendo al Señor. Y tuve que... Ojalá fuese menos tiempo. Y que todo ese poquito tiempo sea para la gloria de Dios. Que mucho tiempo, que muchos años, todos estériles, sin fruto. Muchos años. Creyendo, jugando a la iglesia, jugando a coleccionar personas, como si de eso se tratara el reino de Dios. Qué pecado el nuestro, de los pastores, qué pecado. Pensando que si se agranda la congregación, estamos andando bien, qué pecado. Cuando el Señor quiere solo sus redimidos. Y yo te ruego, amado hermano, que todavía te llamo hermano, si tu corazón no es recto para con Dios, si el nuestro no es recto, abandonemos el camino. No te pases, no pases como un cristiano cuando en verdad no lo somos. Porque el día lo descubrirá. El fuego lo probará. Y si es propicio, entonces ven al Señor. Y si el Señor te muestra que no eres, no sigas siendo un hipócrita, no sigamos teniendo un camino así, porque el día lo descubrirá. Y es mejor venir ahora. Ahora. Hoy es el tiempo aceptable. El día del juicio está cerca. Hoy. ¿De qué servirá, amados, habernos gozado en las alabanzas y estar en un tiempo hermoso cantando con todos los redimidos y no ser uno de ellos? ¿De qué servirá? Dime, ¿de qué servirá? En el infierno muchos recordarán haber asistido a una congregación. Y los salmos les resonarán en los oídos, les retumbarán en el corazón. Y será un lloro y un crujir. ¿Por qué no procedía el arrepentimiento? ¿Por qué? Estuve ahí escuchando la palabra, estuve escuchando a Cristo y no procedía el arrepentimiento. ¿Por qué? Y será tu eterno sufrimiento. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy. ¿Qué espera? ¿Por qué espera más? ¿Por qué esperamos? ¿Qué quieres? ¿Que la piedra caiga sobre ti? No te levantarás. Si la roca cae sobre nosotros, no nos levantaremos, nos destruirá. Él es la roca. Juan es el hombre mayor que cualquier otro hombre, mayor que Salomón, mayor que David, mayor que Abraham. ¿Mayor? ¿Mayor que todos los patriarcas? Él, ese hombre que vieron en el desierto, ese era el hombre más grande nacido de mujer. Él, un hombre que vestía pieles de camello, que comía miel silvestre, insectos, Langostas, ese hombre, sí. Ese hombre sencillo, humilde, que le decía que busquen al Señor, ese es el hombre. Ni Salomón fue como él, con toda su gloria. Exceptuando obviamente al Hijo de Dios, a quien hablaba estas cosas. ¿Qué amamos, amados? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Amamos al Señor, amados? Hay algunos hermanos que no han venido ahora. Algunos tienen la razón justificada, que es por su salud, porque no pudieron mover un pie de la cama. Pero hay otros que no, que están amando más su vida, que están buscando su vida, que están buscando su bienestar, que aman más las reuniones sociales, las reuniones familiares, que aman más el compartir, que aman más este mundo. No eres del Señor. El Señor lo dice. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Alguien va a decir, pero ¿por qué dices eso yo? ¿Por qué? No lo digo yo. Alguien va a decir, ah, no, pero entonces la Escritura lo dice. Sí, la Escritura lo dice, y dice de ti y de mí. Que el que practica el pecado es del diablo, eso dice el Señor. Y si, pero yo no adultero, no robo, no mato. No. Hermano, el pecado es tan engañoso. Los fariseos se mostraban limpios delante de los hombres, pero ellos eran completamente corrupción. Hinchazón y podrida llaga. No había nada sano en ellos. Pero se vestían para los hombres y estaban pulcros. Que no nos suceda eso, amado. No eran de Dios. ¿Sabes qué hace un hijo de Dios cuando escucha la palabra? Se quebranta. No presenta defensa, no presenta justificación. Y siempre presentamos justificación. Siempre cuando somos señalados por algo, no, pero... yo acepto, sí. Y después volvemos con lo mismo. Pero tú también, pero igual que los niños. En lugar de recibir si es del Señor, y ser humillado. ¿Acaso Él no dice eso, amados? El más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Juan. Qué tremendo. En el reino de los cielos, todos seremos más grandes que Juan. Juan. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque Él nos engrandecerá. Porque esa, lo que dice Isaías, que esa confusión, el haber perdido nuestra vida en este mundo por causa del Señor, la va a hallar. Va a ser engrandecido por el Señor y todo su pueblo. Será una nación, como hemos leído, de sacerdotes. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? ¿Lo merecemos? ¿Somos? No, por gracia. Nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con sus hijos. Algunos se jactan de eso. ¿Cómo te puedes jactar de una bendición inmerecida? Es para adorar, es para servir, es para ser más humilde, no para jactarnos. El Señor va a engrandecer a sus hijos. Hasta el del más pequeño va a ser el primero. El Señor lo va a hacer. Hoy debemos ser pequeños, hermanos, humildes. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y es tan triste que este testimonio que dice el Señor acá, algunos lo hayan torcido y hayan colocado en vez de violentos, valientes. Como cuando una versión de las Escrituras, en vez de prudente, cuando habló de la serpiente, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en el capítulo 10, ellos colocan astuto. Y son tan estudiosos de griego, dice, esta versión es más pegada al griego original. Y en todas las versiones no dice astuto, dice prudente, pero ellos usan eso. Ni con su sabiduría les alcanza a pegarse a las Escrituras. Y aquí en lugar de hablar de lo que es un violento, dicen valientes. Que los valientes arrebatan. ¿El reino de Dios lo tenemos siendo violentos? ¿Arrebatándolo? ¿El Señor era así? Los violentos. ¿Quiénes eran los violentos? Los que hacían estas cosas a Juan. Los que habían perseguido desde Abel hasta el último profeta, hasta Zacarías, que habían dado muerte. Por eso el Señor pregunta, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esteban también hace la pregunta. Esteban es más incisivo y señala esto. Y el Señor culpa a toda esa generación de todos esos profetas, de la muerte de todos aquellos. A esa generación le será demandada porque ella vio el cumplimiento de todos los profetas. Por eso que el Señor le va a demandar a ellos la sangre de todos ellos. El reino de los cielos sufre violencia. La violencia no es algo agradable. Los hijos de Sarvia, Joab y sus hermanos eran violentos. Y David le dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienen los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas? ¿Qué parte? ¿Qué parte Cristo con Belial? ¿Qué parte? No tenemos parte, amados, en este mundo. No tenemos parte ni suerte. Dios no nos ha llamado a engrandecer nuestro nombre. Hemos embellecido nuestras firmas, cosas así, que nuestro nombre esté en diplomas, en certificados, en alcanzar nombres. ¿Y de qué va a servir delante de la presencia del Señor? Que muy pronto viene, ¿de qué va a servir? De nada. Vamos a sufrir violencia, amados. Y el Señor dice, bienaventurados sois. Van a vituperarnos, van a ultrajar, dice la Escritura. Y si no está pasando, amados, es porque nos estamos conformando muchas veces a este mundo. Es mejor predicar a un Cristo tolerante, de amor, de paz, que el que dice allí en Mateo 10 que he venido a traer, no paz, sino he venido a traer espada. Espada. Es interesante que estas partes no salgan en las películas, ¿no? Que este Cristo no se muestre ahí. Que Juan 8 nunca se presenta en las películas. Cuando él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No vende, ¿no? Hollywood no vende esas cosas. Los violentos. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él era. El Elías anunciado en Malaquías antes de la venida del Mesías, él era. Pero no lo vieron. Lo tuvieron frente, salieron ellos a verlo en el desierto, pero no procedieron al arrepentimiento. Su pueblo sí procedió y se bautizaban. Y cuando vinieron unos hipócritas a bautizarse, dice, ¿y ustedes, generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no decir, no digan en vuestro corazón, somos hijos de Abraham. Porque Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Su jactancia les llevaba a querer identificarse con el pueblo cuando tenían un corazón perverso. La soberbia había llenado su corazón, como el corazón de Ananías y de Zafira, que querían pasar como piadosos, no siéndolo. Dios nos libre, amados, de eso. Dios nos libre. Dios quite mejor su candelero, que no brillemos con una luz falsa, que brillemos solo con la luz de Cristo. La demás se va a extinguir, la demás no va a permanecer. ¿A qué compararé? Dice el Señor, dice el que tiene oídos para oír. ¿Para oír? Oiga. En esta semana y las semanas pasadas, varios hermanos me han hablado y me han dicho, hermanos, yo no entendía. Quiero confesarles que he estado muy molesto con sus enseñanzas. Porque hablaban de juicio, de pecado. Siempre están juzgando, siempre están hablando estas cosas. Y realmente estaba muy molesto, ¿no? Yo le decía, hermano, si fuese mi enseñanza, tendrías toda la razón en estar molesto. Si fuera mi enseñanza, si fuera mi prédica. Pero cada vez más temo, cada vez más me pongo en la mano del Señor para predicar su palabra. No soy una persona que se sienta en los escritorios para armar mensajes. No, les confieso que no. Porque eso hice muchos años. Muchos años armando sermones, buscando comentarios y dejando la guía del Espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Buscando la sabiduría de los hombres. Y no estando en la presencia verdadera del Señor. Yo prefiero estar arriba, mis herramientas, haciendo algo, y orando y diciendo, Señor, ¿qué voy a decir a este pueblo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me vas a dar para darles? No sé qué decir. No sé, en verdad, qué decirle, Señor. Y hermano, te digo, el Señor, no preparo nada en mi carne. Como me enseñaron muchos años, años de años tras años, preparando enseñanzas, sermones, todo lo demás. Y hoy quiero decir como los profetas, vino a mí palabra del Señor diciendo, y quiero ser fiel en lo poco. El que tiene para, oídos para oír, oiga. ¿Oyes, amado? ¿Oyes que Dios te está hablando? ¿O me oyes a mí? Si me oyes a mí, te vas a molestar y vas a encontrar fallas, porque el sermón, las palabras de un hombre tienen fallas, pero la palabra del Señor no. Entonces oye la palabra de Dios, si es que la oyes. Y ante ella humíllate, quebrántate ante ella. No porque alzo la voz porque tengo un carácter al cual tengo que seguir golpeando. Tengo que seguir golpeando mi cuerpo para no ser eliminado. ¿Crees que vengo acá para que los sermones salgan? Sí, si los sermones salen y las noticias que escucho son cada vez más feas. No está hablando bien, no. Oye, ¿cómo escuchan? Sí, que sigan hablando. Yo terminaré siendo fiel al Señor. Eso es lo único que me debe interesar, importar. Y que el pueblo de Dios, el bendito pueblo del Señor, proceda a la obediencia a Dios. Y en eso habrá gozo eterno. Gozo. Que el Señor nos pueda decir a todos, bien, siervos, bien, en lo poco has sido fiel. El que tiene oídos para oír, oiga. No salgas diciendo, no digas, el hermano Martín, el pastor, uy, enseña bien. ¡No! ¿Por qué? Porque eso no le pertenece al hombre, es de Dios. Es gracia, gracia. Yo soy un torpe. He ofendido más veces a mi esposa quizás que ustedes a su esposa. He dañado a mis hijos más que lo que ustedes hayan hecho por mi torpeza. Pero quiero limpiarme. Y anhelo que tú y yo lo hagamos para ser usados por el Señor. No estoy jugando, amados. Debemos temblar ante un Dios santo. Tres veces santo. No se halla en los libros de teología. Se halla en su bendita y viva palabra de Dios. Ahí se halla. ¿Tiemblas? ¿Temblamos, amados, ante él? ¿Más a qué compararé esta generación? Nos parecemos, amados, a esa generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, ¿no? Que algunos salen y le dicen, oye, ¿ustedes quieren? ¿Qué hacemos hoy día? ¿Vamos a tocar algunos para danzar? Algunos, no, no quiero danzar hoy día, no. Ustedes son, oye, ¿ya aquí vamos a hacer otra cosa? No. Entonces lo vamos a golpear o lo vamos a insultar. No, tampoco queremos eso. Entonces, ni uno ni el otro. Nunca contento con nada. Puede estar el mismo Señor Jesucristo y te vas a ir igual. Porque desprecia su palabra, sea quien hable. Te hable el mejor orador y Apolo venga y el apóstol Pablo venga y te hable, y igual va a seguir tu corazón. El nuestro, me incluyo. Porque el Señor nos dice, alábame, cántame, vamos. Y no estaba así. Entonces, te vamos a exhortar. ¿Para qué me exhortas? ¿Para qué me dices esas cosas? Aquí no quiero venir. Entonces, ¿qué quieres? No, nunca contento con nadie. Sí, somos, ¿no, hermano? ¿Somos así, amados? Así somos. Tú y yo somos así. Solamente queremos que nos vaya bien. Eso es lo que queremos. Que nuestros negocios prosperen, que todo queremos, no enfermarnos de nada. Así queremos estar. Y el Señor dice, ¿no? ¿Por qué esa generación es así? No se contenta con nada. Vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Ese hombre, ¿cómo puede vivir en el desierto? No tiene casa. Es un demonio. Está poseído por los diablos ese. ¡Wow! Eso decían de Juan. Ahora viene una persona que está entre ellos, que está predicando en las calles, que está hablándole, que come, que tiene vestidura como cualquiera de ellos. Y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor. Amigo de publicanos y pecadores. ¿Te satisface Cristo, amados? ¿Te satisface? ¿Nos satisface Cristo? Yo a veces veo en mi vida que no. Hallamos deleite muchas veces en otras cosas. No es Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo sabemos si nos satisface Cristo? Estaríamos buscándole a Él. ¿Por qué salimos bien temprano a trabajar? Porque tenemos que sustentar nuestro hogar, ¿no es cierto? ¿Pero será por el sustento o será por solo el dinero? Hay una diferencia, ¿no? Porque algunos en amor lo harán para la gloria de Dios, confiando para el sustento, y eso le lleva gloria a Dios. Pero otros lo hacemos por amor al dinero, por querer tener más y acumular más. Pero el de Cristo siempre buscará a Cristo, buscará primeramente a Él, y no estamos siendo fieles en eso. El afán y la ansiedad nos gana. Y decimos, ya, después oraré, después leeré, después, ya, más tardecita, ya. Y eso nunca se hace. Y el afán nos lleva, nos lleva, nos lleva, nos lleva. Cuando viene un descalabro, cuando viene el Señor comienza a probar y hay, Señor, sí, perdóname, yo estaba, quería, Señor, por favor. Pero te pido por la salud, te pido, Señor. Pero gloria a Dios porque clamamos al Señor. Pero hay otros que se enojan. Ni en la prosperidad, ni en la prueba, en los dos están blasfemando del Señor. Qué terrible. Qué terrible. El Señor nos siga probando y nos siga disciplinando, amados, con todo su amor. Y participaremos de su santidad. Pero si te deja sin castigo, si nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. ¿Disciplinas a tus hijos, amados? Porque los amas, ¿no? ¿Dios nos disciplina? ¿Ves su mano de disciplina? No, no digas una predicación es la disciplina. No, la predicación no es la disciplina. Te podría mostrar algo el Señor. El mensaje de Natán a David no fue la disciplina fue lo que le vino después. Y meses después. Y pasaron buen tiempo. No fue inmediato, ¿no? Es tremendo, porque si yo le disciplino a mi hijo por algo que hizo hace un año, y digo, oye, ¿te acuerdas tú? Ahora te voy a disciplinar. Pero se va a defender y dice, pero papá, ya pasó. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces ahora? Ah, porque ya no me acordé. Y te va a denunciar a la demuna. Pero el Señor, un año después, ven, David, ¿te acuerdas? Cuatro tantos era la cordera, ¿no? Que debía pagar. Te dije que la espada no se iba a apartar de tu casa. Que un hijo, un prójimo tuyo va a hacer esto con tus mujeres. Y se cumplió. ¿Quién disciplina, amados? Amados, ¿quién nos disciplina? Cuando él quiere. Yo les hablaba la semana pasada de que nuestro corazón sea... Primero hablaba a ustedes, después dije, no, es mío también. Y el Señor, saliendo de acá, me mostró mi corazón. No pasó un día en que mostró mi corazón. Y fui reprendido por mi pecado. Y mi esposa me hizo ver la gravedad de mi pecado. Porque nos creemos mejores que los demás. Creemos que no, los que enseñan, los maestros, estamos en un sitial donde no. El enemigo anda buscando alrededor a quien devorar y nos va a devorar si no somos de él y si no nos arrepentimos. Termina diciendo pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Tremendo. Hermano, en este versículo se puede resumir todo el libro de Proverbios. Si es que se puede resumir, aunque la palabra de Dios no se debe resumir. Pero eso es lo que nos enseña la, ¿no? la mente. No debe haber un resumen. Pero si en algo como si verdaderamente lo dice el Señor, que en esto consiste la ley y los profetas, en amar a Dios y al prójimo, en esto están contenidos, de esa misma manera se puede decir que acá está todo. Todo lo que el Señor dice en Proverbios está acá. Ve a los frutos, vemos a los hijos y vemos si los padres son sabios. Vemos si la enseñanza proviene de Dios, vemos eso. Vemos nuestro corazón y vemos si hemos sido transformados por el Señor. Veamos de una forma práctica a los hijos de los fariseos. ¿Cuáles eran? El Señor dice de ellos, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo. Y una vez hecho, lo hacen dos veces hijos del infierno. ninguna ciencia. Nadie va a estudiar a una universidad para ser peor que el profesor. Incluso muchos alumnos quieren superar a su maestro. Y en eso es válido. Cuando el Señor dice que el discípulo no es más que su Señor, está hablando en el ámbito espiritual. Algunos lo han aplicado al ámbito científico, de las cosas de este mundo, que eso no se aplica para eso. Pues en muchos casos los alumnos han superado a su maestro. Pero nadie va a un lugar para ser peor que los que guían. Pero el fariseísmo, esa secta, había llegado a eso. Hermanos, si acá vienes y te haces peor de lo que has sido antes, no estás en un buen lugar. Debes huir. Debes decir, aquí entré y salí peor. Me debo ir. Pero si aquí te hablamos la palabra de Dios, si aquí te señalamos el camino y te decimos que nosotros somos como tú y estamos buscando al Señor, entonces te rogamos que te quedes con el Señor. La sabiduría es justificada por sus hijos. Yo veo mis hijos y me veo reflejado en ellos. Tengo tres. Y uno se parece a mí en esto, otra se parece a mí en el otro, otra se parece a mí en esto. Y digo, wow, tan terrible soy. Ah, pero algunos dicen, no, él tiene de mí esta capacidad, él tiene de mí lo otro. Sí, siempre para jactarnos. No, no. Tengo que ver si en ellos sembré algo de la palabra de Dios. Y si sigo siendo ejemplo. Pero no hay día, hermano, que el Señor no me señale mi falta. No hay día. Mi esposa ha hablado más de un millón de veces. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Hermanos, y no se cansa. Gloria a Dios porque no se cansa de decírmelo. Que no se debe cansar de hacer el bien. Y si tú ves a tu esposo o a tu esposa hacer el mal, no te canses de hacer el bien. Díselo. Díselo. No murmures, díselo. Eso es lo que Dios nos manda. La sabiduría es justificada por sus hijos. Amados hermanos, yo, como les he dicho, he orado, estoy orando para que Dios manifieste los corazones. Una de las peores cosas que nos puedan pasar en la presencia de Dios, ya en su juicio, cuando Él venga, es creer que algunos de ustedes fueron del Señor y no lo fueron. Porque aunque Dios enjugará toda lágrima, vamos a llorar. Voy a llorar. Y no quiero llorar por arrepentimiento, por tardío de no haber cuidado tu vida. Por eso, aunque yo no sé, ni tú sabes lo que yo hago en oculto, es necesario que vengamos al Señor. Y el Señor está sacando a la luz los pecados para su gloria. Para arrepentimiento, no para jactarnos o decir, mira, esta persona es así. No, no, no, Dios no libre de eso. Porque eso hacían los fariseos. Señalaban el pecado para condenar, para sentenciar, no para edificar. Pero si el pecado nuestro manifiesto, como dice la Escritura, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan ellos a juicio, a otros se les descubre después. Que nosotros sea antes que vengamos a juicio. Hay un hermano que me ha pedido, ya terminando esto, voy a orar y vamos a pasar a un tema de confesión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado. Te rogamos, Padre, que nos damos un poco de